Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar tres películas argentinas que cumplieron 70 años de su estreno. ¿Por qué mintió la cigüeña? Don Juan Tenorio y El hijo de la calle. ¿Por qué mintió la cigüeña? Es una comedia en blanco y negro de 77 minutos dirigida por Carlo Hugo Christensen con su estilo urticante y audaz en el desarrollo de ciertas temáticas consideradas tabúes para productores y público de antaño. El guión lo preparó Juan Corona según la obra teatral Nido sin pájaros de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, que se estrenó el 6 de enero de 1949 en el Cine Ideal de Capital Federal y que tuvo como protagonistas a Susana Fraile, Roberto Scalada, Pedro Quartucci, Nelly Darren, Beba Vidar, Gloria Ferrandis y Alberto Barcel. La música fue de Jorge Andriani y la fotografía de Alfredo Traverso. El montaje fue de Antonio Rapoldi y la escenografía estuvo a cargo de Jean de Braburera. La historia es la de un hombre que deja a su esposa creyéndola infiel y para hacerlo regresar, ella y un amigo alquilan tres bebés haciéndoles creer que son de su esposo. Un tipo de comicidad que se ha perdido con el correr de los años. Los escritores Roberto Taliche y Ángel Curoto, que habían adaptado para el cine la obra teatral Lluvia de Hijos de Margaret Mayo y había sido estrenada en Montevideo en 1946 con el título de Yo quiero tener un hijo, demandaron por plagio a la productora Lumiton, alegando que la película de Carlos Hugo Christensen transcribía textos completos de aquella adaptación. Cumpliendo entonces 70 años, ¿por qué mintió la cigüeña? Seguimos con la segunda. Don Juan Tenorio. Es una comedia de 106 minutos en blanco y negro, dirigida por Luis César Amadori, según el guión de Pascual Guillén, sobre la obra homónima de José Zorrilla, que se estrenó el 17 de febrero de 1949 en el cine Gran Rex de Capital Federal, y que tuvo como protagonistas a Luis Andrini, Tita Merelo, Virginia Luque, Jorge Salcedo, Ricardo Galache, Berta Ortegoza, Alberto de Mendoza, Manuel Halcón y Mercedes Díaz, con música de Guillermo Cases, fotografía de Alberto Echevere, montaje de Jorge Gárate y escenografía de Gori Muñoz. Juan Retama es un actor retirado que nunca logró salir de la categoría de segundón y tiene su sobrino que está enamorado de una jovencita. El padre de ella no acepta el casamiento porque el sobrino de Juan Retama es un joven pobre. Es así como el viejo actor se entrevista con el padre de la joven y le relata la historia de amor de don Juan y doña Inés, por lo que lo conmueve y logra que consienta el romance. Después decide dejarle el dinero que ha ahorrado a su sobrino y él se hospeda en la casa del teatro. Allí, entre otros viejos actores, se reencontrará con un viejo amor. Esta película marcó el regreso de Luis Andrini a Argentina Sonofil, después de permanecer 2 años en México. Fue la primer película argentina exhibida fuera del país, ya que se estrenó en España, seguramente por el tema elegido, que era un homenaje a los viejos actores del teatro. Don Juan Tenorio cumpliendo 70 años de su estreno. Y la última, El hijo de la calle. Es una comedia dramática en blanco y negro de 78 minutos, producida por Leopoldo Torres Ríos, Rodolfo Hensen y Julio Oscar Villarreal, y dirigida por Leopoldo Torres Ríos según su propio guión, escrito en colaboración con su hijo Leopoldo Torre Nilsson, que de esa manera comenzaba a dar sus primeros pasos en el cine, quien sería posteriormente un gran director de culto del cine argentino. El Hijo de la Calle se estrenó el 24 de febrero de 1949 en los cines Metropolitan y Roca de la por entonces Capital Federal, y que tuvo como protagonista a Andrés Poggio, conocido como Toscanito, Carmen Valdés, Floren del Bene, María Concesión César, Guillermo Battaglia, Alberto Rinaldi y Guillermo P. de Monti. La fotografía fue tarea de Carlos Torres Ríos y a cargo de la cámara estuvo Aníbal Di Salvo, quien años después sería gran fotógrafo de nuestro cine argentino y además accedería a la dirección. La música la compuso Alberto Soifer y el montaje estuvo a cargo de José Cardela. Es la historia de un niño que vende diarios para ayudar a su madre mientras su padre está en la cárcel y que por circunstancias oportunas se convierte en un héroe. La fotografía nos lleva a un recorrido por los arrabales, los potreros y los conventillos de la ciudad de Buenos Aires, mostrándonos tranvías y la gente en el deambular del Canillita. Una película que se encasillaría dentro de una especie de neorrealismo argentino, después de la sorprendente Pelota de Trapo del mismo director Leopoldo Torres Río. 70 años también cumplió El Hijo de la Calle. Tres películas argentinas entonces que cumplieron 70 años de su estreno. ¿Por qué mintió la cigüeña?, Don Juan Tenorio y El Hijo de la Calle. Memoria de cine argentino con tres películas que cumplieron 70 años.